me digas que ahora el amor sabe mal. Que me digas que el sol va a dejar de alumbrar. Es querer renunciar a los sueños de ayer. Es mirar la montaña y decir no podré superar esta prueba que puede matar. Cuando estás junto ahí sin poderla alcanzar. Yo sí creo que mal nos podría caer olvidarnos que aún este amor puede ser. Mentira, que el amor se nos fue de la piel. Es mentira, que los besos no saben a miel. Es mentira, que tu cuerpo se enfría, que la magia termina. Me sabe a mentiras, mentira. Que lo bueno algún día se acaba, es mentira. Que el adiós es volver a nacer, es mentira. Que tus ojos se olvidan, que la fe es como un barco tirado en la orilla. Juro que es mentira. Que me digas que ahora es cuestión de olvidar y que poco una vez no podemos pensar. Es querer renunciar a los sueños de ayer. Es abrir en el alma una herida sin fin. Es caer a un abismo, mirar y partir. Es nadar contra el mar de esta vida sin ti. Yo sí creo que mal nos podría caer olvidarnos que aún este amor puede ser. Que el amor se nos fue de la piel. Es mentira, que los besos no saben a miel. Es mentira, que tu cuerpo se enfría, que la magia termina. Me sabe a mentira, mentira. Que lo bueno algún día se acaba, es mentira. Que el adiós es volver a nacer, es mentira. Que tus ojos se olvidan, que la fe es como un barco tirado en la orilla. Juro que es mentira.